miras y no me hablas. Yo sé que también quieres ganar. Oh, oh, oh. Tú me matas. Pero dale que voy. Vamos a hacerlo sin miedo. Vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta, vamos a hacerlo hasta que amanezca. Cuando me miras y no me